en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que mañana tiene esa última salida del 2015, el partido en Girona a las 6 de la tarde. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, también a través de Teleelch en la TDT y, por supuesto, para los que nos sintonizáis desde cualquier parte del planeta, o bien a través de la app o bien a través de nuestra web teleelch.es. ¡Arrancamos! Mañana, penúltimo partido del año y última salida. El Elche buscará en Girona los puntos necesarios para huir de la parte baja de la clasificación y engancharse al playoff de ascenso. Rubén Baraja se lleva 19 jugadores. Entre esos 19 no está Nono, que se vuelve a quedar fuera. Hoy el técnico ha dicho que no hay ningún tipo de trasfondo en su decisión, simplemente pues que tendrá que apretar, al igual que Anava, que también se ha quedado fuera por decisión técnica. Los otros dos, Paul con problemas en la espalda, entra José Carlos en la convocatoria, el portero del filial, y Hugo por lesión de larga duración. Javi Espinosa está bien, se sube al avión, un avión que va a llevar a las 4 menos 5 desde el aeropuerto Elche Alicante hasta la ciudad condal a los 19 expedicionarios y cuerpo técnico. Luego un autocar les llevará hasta Girona. Ya esta noche pernoctarán en la capital gerundense. Mañana el partido a las 6 de la tarde, desde las 5 y media, aquí en la Radio del Deporte, en el 101.4. ¿Qué se juega mañana el Elche? ¿Qué importancia tienen para Baraja los tres puntos de mañana? Mucha, como a todos. Todos los partidos son importantes y el del Girona es el más importante porque es el siguiente que tenemos. Es, como tú bien dices, la última salida y, bueno, en esto estamos, un poco de hacer un buen partido y, como siempre, de tratar de competir para estar cerca de ganar. El técnico tiene muchas combinaciones. Como decía, el contar con todos los medios centros, Lolo, Mandy, Pelayo, Ilie, es un alivio y no un problema. Lo normal es que Armando vuelva como central junto con Caro y veremos en ese doble o tribote finalmente quién es el que se queda fuera. Ilie no jugó por sanción y posiblemente ahora espere hueco en el banquillo. Bueno, pues lo vamos a repasar todo. Por cierto, el Elche Ilicitano, el filial, que vuelve también a la competición. Hoy ha hablado Vicente Parras, el técnico del conjunto filial. El Elche Ilicitano, recordamos que no va a jugar en el Diez Iborra los próximos partidos, que ha sido resembrado. Jugará en el Isabel Fernández de Torrellano el domingo a las 11:30. El Elche Ilicitano juega contra el Paterna. Por cierto, que el técnico del filial se ha marcado como objetivo para antes de finalizar la Navidad esto. Nosotros el objetivo a corto plazo que nos hemos fijado es acabar, irnos antes de Navidad, irnos en el segundo puesto. Nosotros, por los partidos que tienen los rivales que están por delante y tal, si nosotros somos capaces de sumar esos 6 puntos, tenemos muchas opciones de estar ahí. Vamos a intentar hacer lo que está en nuestras manos, porque lo que no depende de nosotros, poco podemos hacer. Pues tiene toda la razón, un Vicente Parras que está realizando una temporada hasta el momento realmente fantástica. Tiene al equipo tercero, muy cerquita de esa segunda plaza, a 4 puntos al líder, tiene un colchón de puntos suficiente con el quinto que se queda fuera del playoff.

mandar los regalos antes de que llegue Santa Claus o Papá Noel o los Reyes Magos. Esperemos que mañana no sea así. Los 19 convocados marchan, a las 4 menos 5 sale el avión rumbo a Barcelona y luego un autocar les espera para llevarlos a Girona. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Hasta el momento no ha repetido ninguna semana el técnico, esta tampoco va a repetir. Y desde luego es un, bueno, pues yo creo que tendría mucho mérito, ¿no?, el que acertase una alineación. Nos arriesgaríamos posiblemente en una de las semanas más difíciles porque tiene mucho donde elegir, con Javi Jiménez en portería, Caro y Armando como centrales, Alex Martínez y Cifu como laterales carrileros. En el doble pivote estarían Mandy y Lolo, por delante Pelayo, Álvaro y Espinosa y arriba Sergio León. Si este es el equipo, quedarían para posibles cambios José Carlos, Isidoro, Ilie, Alex Moreno, Héctor, Nicos Vergos, José Ángel y Samu. Se han quedado fuera Nono y Anava por decisión técnica, Paul por lesión y Hugo también por lesión de larga duración. Escuchamos al técnico blanquiverde, a Rubén Baraja. Se le preguntaba que esta semana, a pesar de no haber ganado, las sensaciones que transmitió el equipo han sido suficiente argumento como para que la plantilla entrene fuerte, entrene bien, convencidos de que han vuelto a recuperar sensaciones para jugar mañana en Girona. No, nosotros no variamos mucho, salvo evidentemente cuando el estado anímico de los jugadores pues es bajo, pues dificulta más el entrenamiento. Pero bueno, creo que hemos intentado mantener el equilibrio cuando no hemos estado con buenos resultados y lo estamos manteniendo. Y bueno, pues ahora tenemos que intentar conseguir o trasladar el partido que hicimos el otro día o las sensaciones que tuvimos o los momentos en el que el equipo hizo las cosas bien, trasladarlo a Girona con otro escenario, con otro rival. Y esto es un poco para lo que hemos trabajado esta semana, ¿no? Seguir insistiendo en el mismo trabajo y que el equipo se mantenga con continuidad en lo que hablamos y en lo que trabajamos, ¿no? Al final, esto es un poco la idea que yo tengo. ¿Qué partido espera? Bueno, pues el Girona es un equipo muy continuo en el esfuerzo, intenso, bastante presionante, y luego yo creo que es un equipo que por su plantilla, por su capacidad, pues quizá no está teniendo la suerte que dice la clasificación, ¿no? Creo que es un equipo para ir un poco más arriba de donde está. Y bueno, pues el único pero a poner igual es que en casa pues no se está mostrando todos los solventes que, por ejemplo, fueron el año pasado, pero que yo creo que es un equipo de los que va a mejorar seguro. ¿Le preocupa la sequía goleadora? Recordemos que el Elche lleva 3 partidos sin marcar, 289 minutos sin perforar una portería. Bueno, me preocuparía si no generamos situaciones. Esto sí que sería preocupante, pero bueno, cuando el equipo a través del juego, a través del trabajo, de la convicción en una idea, genera situaciones de gol, bueno, pues siempre se acaba con todas las sequías, ¿no? Y yo creo que en este sentido uno de los objetivos que hemos marcado esta semana es ese, ¿no? El buscar sobre todo finalizar mejor, encontrar situaciones de remate que nos provoquen la posibilidad de hacer gol y sobre todo, bueno, pues ser más eficaces en los últimos metros, ¿no? O sea, que al final lo que generes te sirva para poder marcar la diferencia en el partido, ¿no? Yo creo que estos dos aspectos son para nosotros fundamentales, los metros finales, finalizar, estar acertados de cara a portería y luego trasladar esas buenas sensaciones al campo del Girona contra otro rival y en otro escenario. Esto es un poco lo que me preocupa de esta semana. Sobre las alternativas que tiene, una de ellas, Lolo, lo ha estado probando de central, el otro día jugó de central, pero vuelve Armando. Caro lo está haciendo bien. ¿Cómo está, bueno, pues viendo esa posibilidad? Bueno, tenemos diferentes alternativas, lo cual para mí es un lujo. Al final, tener varias posibilidades para poder poner dentro del 11, eso me enriquece mucho más como entrenador y me da muchas más posibilidades a la hora de modificar el equipo para tener variantes. Y bueno, pues evidentemente Armando venía de una sanción, bueno, Lolo jugó en la posición de central y bueno, vamos, ya mañana decidiremos la idea, el planteamiento, los jugadores que jugarán y sobre todo pues intentar acertar lo más posible. Hablaba de que Paul tiene molestias y finalmente pues no viaja, lo hace José Carlos, con lo que bueno pues José Carlos no podrá jugar el domingo por la mañana frente al Paterna con el filial. Bueno, en realidad el equipo llega de madrugada. En un momento dado hasta se podría echar mano de José Carlos. Pero bueno, en principio lo vamos a dejar ahí en esa posibilidad. Y se le preguntaba por un caso que llama poderosamente la atención, puesto que fue uno de los fichajes, digamos, importantes en este verano, dentro de la importancia que se puede tener con un presupuesto tan ajustado como el que el Elche tiene, por todo lo que sabemos ya. Nono. ¿Qué está pasando con Nono? ¿Es un problema de actitud? ¿Es un problema simplemente deportivo? Se lo preguntamos a Baraja. Es la segunda convocatoria consecutiva que no entra. También en el día del Leganés no entró, pero en esta ya son dos consecutivas y además ha coincidido no convocarlo cuando, por ejemplo, Espinosa no ha estado. O ha estado renqueante de lesión, que se supone que podría ser el sustituto natural. No es un jugador más que en esta convocatoria no viene. Y viene otro compañero. No hay nada más. No hay nada más que dar la vuelta. Y yo tengo que elegir entre los jugadores que tengo. Y en este sentido, para este partido, pues pensamos que no viene citado. Nada más, no hay nada más detrás. No hay ningún trasfondo. No es un problema de entrenamientos, de actitud. Se le preguntaba incluso si en el mercado de invierno se podría pensar en darle la baja. Ha descartado cualquier posibilidad y lo ha dejado claro. Creo que todos, si tú no estás entrando en una convocatoria, evidentemente hay algo que tendrás que mejorar, pero ya te digo que en la misma situación que no tiene a Nava, que tampoco va convocado. O sea, quiero decir que al final yo tengo que elegir y en este sentido pues ya está, es una decisión más deportiva y no tiene más trascendencia, o sea, no lo doy más importancia, no hay ningún trasfondo, no hay ninguna cosa rara, simplemente decidir 19 jugadores que vienen al viaje, nada más. Por tanto, aclarado el tema, no, es cierto que, por ejemplo, con Pelayo pasó algo parecido. Pelayo, después de la Copa, fue sustituido y luego se tiró tres o cuatro jornadas sin entrar en convocatoria, y ahora es titular. Y además un hombre que va a más. Bueno, podemos esperar que pase lo mismo con Nono. Es un problema, bendito problema, el tener muchos medios centros para elegir, con la vuelta de Lolo, Ilie, que ya cumplió partido de sanción, buen momento de Pelayo, Mandy el otro día volvió a demostrar que estuvo bien. Sí, bueno, siempre puede haber alternativas, pero vamos, ya te digo que para mí no me supone un problema y sí me supone un alivio tener soluciones. Al final, creo que para mí una de las claves de mi forma de trabajar siempre es que haya una competencia sana con un compañero, que te ponga las cosas difíciles para jugar cada domingo y que cuando tú entres al campo le des valor a jugar de inicio, ¿no? Entonces al final, cuando tienes soluciones, cuando tienes competencia, evidentemente el nivel de los jugadores y sobre todo su rendimiento aumenta. Y esto creo que es lo que al final todo entrenador busca, ¿no? Le preguntamos por Javi Espinosa. Durante toda la semana no ha entrenado con el resto de compañeros, pero viaja. En principio está apto, sí, para venir, ya mañana decidiremos. No ha entrenado con normalidad, pero bueno, es una situación más de protegerlo que de que tenga algún problema. Él ya decía ayer en su cuenta de Twitter, el propio Javi Espinosa, que notaba buenísimas sensaciones. Hablo de ayer jueves, o sea que hoy viernes se supone que mejor. Se le preguntaba por Javi Espinosa, precisamente por si debe ser ese hombre que, por ejemplo, demostró en la primera parte frente al Tenerife, el hombre clave del equipo. Yo espero mucho de él, pero bueno, porque al final me considero una persona exigente, con una exigencia alta, y lo que espero es continuidad, y lo que espero es que él siempre sea una baza importante nuestra en las funciones ofensivas, y que sea importante, y que sea trascendente, y que marque las diferencias. Esto es lo que yo espero de él. Eso hay que sumarle el trabajo defensivo y el trabajo de la intensidad con la que yo quiero que él juegue, y bueno, pues de momento está dejando, como tú bien dices, una muy buena primera parte el otro día, pero yo le exijo mucho más y no quiero que sea una primera parte, sino que sean 90 minutos y que esos 90 minutos se trasladen a otro partido y que su rendimiento siempre esté lo más posible de cerca de ser estable, ¿eh?, en la continuidad de las jornadas. Se le preguntaba por el partido de mañana contra el Girona, si al jugar el Girona con tres centrales y dos carrileros, sobre todo tres centrales igual que Osasuna, si habría que jugar igual que frente a Osasuna, donde Cifu jugó de media punta. Vamos a escucharlo. Bueno, intentaremos ponerlos en dificultades. Lo que pasa que el Girona es un equipo que dentro de su perfil de tres centrales con dos carrileros, pues es un equipo presionante, que presiona y que no te deja pensar. Entonces, bueno, pues no es lo mismo al final que te dejen llevar la iniciativa a que te presionen desde tu portería, ¿no? Cambia un poco el panorama. Entonces, en este sentido, pues tenemos que adaptarnos. Sabemos qué partido vamos a encontrar y sabemos cómo tenemos que traducirlo en el terreno de juego. Y ahora, pues bueno, como todo, ¿no? Falta que todo lo que se dice a través de la teoría o del trabajo de la semana, pues se traduzca en el partido. También se le preguntaba por el mercado de invierno, la posibilidad de fichar. Recordamos que el Elche ahora mismo podría dar de alta la ficha de Álex Felip, que lleva entrenando desde el verano. Está pendiente de esa cesión a coste cero de la Real Sociedad, que no se produjo en verano, pero para poder firmar, ya lo decíamos desde el principio del verano y en los últimos meses, la Liga le pide al Elche que para, si quiere firmar futbolistas en el mercado de invierno, tiene que dar bajas, tiene que utilizar el salario de uno de los jugadores que ahora esté con contrato en vigor, darle de baja para poder dar de alta otro. Se le preguntaba si ya tiene, bueno, pues notificación de la Liga de que van a poder fichar o no. Demasiadas preguntas, ¿no? Más ahora para mí eso, ¿no? Bromeado. No, bueno, yo creo que todavía no tenemos la notificación de la Liga que nos diga cuánto podemos gastar, que estamos pendientes de recibirla, y de cara al mercado de invierno solamente pienso en el Girona. Mi planteamiento no pasa más que de este partido, y el mercado de invierno vendrá después del Girona, después del Córdoba, y ya bueno, nos sentaremos y hablaremos de las cosas y del futuro y de las posibilidades que haya y de las condiciones que tengamos, ¿no? Pero al final para mí lo más importante es centrarme en este partido, en mi trabajo, en cada día y en cada partido, y no paso de ahí. No me puedo permitir ese lujo de planificar a largo plazo. Tampoco se mojaba mucho, no suele hacerlo. Sobre el Girona, habrá que estar muy pendiente, sobre todo también en la estrategia, es un equipo muy intenso. Sin duda es un equipo que tiene siempre dos delanteros en el área, que saca enseguida que puede sacar centro, y bueno, pues hemos trabajado situaciones de centros laterales, y bueno, nosotros al final nos intentamos preparar durante la semana todo lo que puede pasar en el partido, y luego ya, como siempre, pues el resultado dictará si hemos estado bien o no. También creo que hay algo que es fundamental, que es esa determinación y esa ambición, y sobre todo ese punto de suerte que nos está faltando ahora de cara a gol, pero que estoy convencido de que si seguimos generando ocasiones, pues el acierto va a llegar, seguro. Dos últimas. ¿Está preocupado por ver que el equipo, aunque en principio merece más, en los últimos cuatro partidos no ha ganado y en los últimos tres no ha marcado y se va acercando a la zona baja de la clasificación? Bueno, o sea, a mí me hubiera gustado ganar más puntos, pero la realidad del campeonato ha sido esta y, como ya te digo, tenemos que adaptarnos y, sobre todo, superar las dificultades. No me sirven de nada más que de consuelo las buenas sensaciones, y lo que quiero son puntos, y el equipo lo que quiere es traducir el trabajo, el esfuerzo, la idea que tenemos en puntos y en estar cerca de nuestros objetivos, y esto es lo que al final vamos a buscar en Girona mañana. ¿Debería llevar el equipo más puntos? Eso, bueno, no se puede saber. Al final, el fútbol hay una diferencia, que es el gol, las ocasiones, y bueno, pues si no es capaz de hacer gol o no metes las ocasiones que tienes, pues lógicamente pues no vas a sumar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que incidir en eso, tenemos que seguir transmitiendo esa confianza y transmitiendo empuje a los delanteros para que tengan fe en esas situaciones de finalización, y a partir de ahí pues seguir machacando con el mismo trabajo. Creo que al final esto es lo más importante. Bueno, pues vamos a ver si ese trabajo y esas buenas sensaciones efectivamente se traducen mañana en goles, es decir, en puntos, que falta hace. A nivel institucional, lo comentábamos esta mañana, Julio Martínez ha llegado a un acuerdo con el club para abandonar la entidad, el que fuera director de gestión y planificación colocado por Juan Anguix en esa directiva, ha llegado a un pacto económico con el Elche y se va a desvincular de la entidad. Y también, ayer lo comentábamos, por la tarde, ayer hubo reunión de la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol con el presidente y vicepresidente del club y con el administrador concursal, y en ella solicitaron el cese de cuatro directivos: Jaime Oliver y Paco Sánchez, que ya se había solicitado desde el principio, cuando fueron elegidos, y también César Noales y Ramón Segarra. También recordaron al administrador concursal y a los máximos rectores del club la, de nuevo, petición de reformar por completo el patronato de la fundación con miembros plurales y sin intereses personales. Esto en relación al Elche Club de Fútbol. Repasamos también rápidamente la agenda deportiva para el fin de semana, donde, además del partido que va a disputar mañana el Elche en Girona, recuerda, desde las 5:30, te lo contamos aquí en el 101.4, en Teleelche, en Radio Marca, el Elche Ilicitano en tercera división juega el domingo en Torrellano. Recibe al Paterna a las 11:30. En División de Honor, Huracán Valencia, Elche A, el domingo a las 3:30 de la tarde, allí en Valencia. Y en Liga Nacional, Club Deportivo Acero, Kelme, el sábado a las 4. El Alcudia Celtic Elche, el sábado a las 4:15. Y Alboraya Elche B, sábado a las 7. Todo ello allí en tierras valencianas. En Segunda División Femenina, el Elche recibe al Ciudad de Benidorm el domingo a las 12:45 en el Polideportivo Altavix. En fútbol sala, en Primera División Femenina, el Ciudad de Asburgas recibe al Elche Club de Fútbol Sala mañana a las 5 de la tarde. En Segunda División Femenina, Juventud de Elche, Vallirana, mañana a las 6:30 en el Esperanza Lag. En balonmano, Primera Estatal Masculina, el Club Balonmano Mora recibe al Elche Club de Fútbol Mustang mañana a las 7 de la tarde. Algunos de los enfrentamientos, de los partidos más interesantes para el fin de semana. Abro escaparates y vamos ya con la quiniela. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uf. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta fin de mes, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. ¿Sin problemas? ¿Con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep, Moda Sport. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama, Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Un viernes más, arrancamos con la quiniela. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya es increíble esa jornada número 17. Caen como churros en la liga adelante, y adelante es quien tiene que ir el conjunto ilicitano a Montilivi. Por cierto, Paco, no sé qué me da a mí, pero vamos a acertar más de 10 en la quiniela y va a ganar el Elche en Girona. No me digas eso, por favor. Qué alegría me das, y a todos los oyentes que están hartos ya de nosotros, que no acertamos una, García, a ver si nos ponemos las pilas ya, ¿eh? Ahí está, vamos a por esos signos, sin más dilaciones. Casilla número 1, Villarreal, Real Madrid. Casilla número 2, Eibar, Valencia. Y tenemos... Creo que el señor Mourinho se confunde de equipo. Señor José Mourinho, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es del Chelsea, y además esta semana han conseguido ganarle a Casillas y a Loporto en la Champions. Ya era hora. ¿Ha dicho usted que le hemos ganado a Casillas? Sí, bueno, han ganado por fin un partido, porque el Chelsea lo está haciendo horrorosamente mal en la Premier. ¿Pero ha visto cómo la gente aplaude a ese entrenador que tiene? Ah. Soy una institución ahí. Una institución, o sea, claro. tiene al Chelsea el cuarto por la cola en la Premier y le aplauden. Exactamente, eso aquí en España no pasaría la vida. No, aquí estaría ya en las vías del tren, vamos, mínimo. Por eso, me gusta Inglaterra, por eso, ya, no hay presión ninguna. No hay presión. Bueno, ¿qué tal con Casillas? Bien, le deseo suerte. ¿Sí? Y le dije que por fin va a ganar la Europa League. Qué borde que es usted, oiga. Pero es que es la verdad, le falta ese título, se lo he puesto en bandeja, me tiene que dar las gracias. En su casa lo querrán mucho, pero vamos, yo creo que Casillas y Sarita Carbonero igual no tienen un cuadro de usted, una foto ahí en el salón, ¿eh? No me preocupa, no ya. Me preocupa. Me da lo mismo, porque yo le deseo suerte, le deseo lo mejor a ese hombre. Que gane el trofeo de la comunidad de vecinos, también se lo desea, ¿no? Claro que sí, también le falta eso. Claro. Bueno, vamos a ver, Casilla 1, Villarreal, Real Madrid, esto va a ser un X. Sí. Y Casilla 2, Eibar, Valencia, un 2. ¿Dónde pasan las navidades, Mourinho? En casa de Casillas. Sí, lo están preparando todo. Gracias. Exactamente. Gracias, Mou. Vale. Bueno, y a ver cómo va a pasar las navidades del Nido ahí en la cárcel de Dos Hermanas. Expresidente del Sevilla, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va a pasar las navidades del Nido? Aquí yo estoy, como ya le he dicho, mejor que en mi casa, muchas veces se lo he dicho. Ya, no, si me lo creo, porque siempre a la Pantoja no hacen más que darle permiso, y usted siempre está ahí en la cárcel. Exactamente, mire, que yo he tenido el permiso, me han dado permiso para apartarme, o sea, estas navidades me han dicho, ¿que cuánto quiere el permiso? ¿Y por qué no se va? Porque es que aquí yo es que manejo muy a gusto. Ya. ¿El menú de Navidad ya lo tiene conformado? El menú de Navidad ya está conformado. Ya tenemos aquí cigala, langostino, arroz de bogavante. Madre mía, pero qué cárcel es esa, oiga, por Dios. Por eso, si es que los tengo aquí a todos comprados. Vaya, por Dios. Bueno, señor del Nido, por cierto, noche épica del sevillismo. El pasado martes vuelven a optar a la Europa League. El Sevilla está que se sale. El sevillismo es un equipo que siempre tiene que estar ahí donde tienen que estar los grandes. Sí, señor. Y vamos a ganar otra vez por quinta vez, no hay quinta mala, una Europa League. Vaya, por Dios. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Casilla 3, Sevilla Sporting, esto es un 1. Sí. Y la casilla 4, Las Palmas Betis, una X. Le deseo feliz Navidad del Igualmente, Nido. Igualmente, muchas gracias. Bueno, el que ya está preparado, y no precisamente porque el Valencia vaya bien. Vicent, Radio Nou, buena vesprada. Buena vesprada, perdir algo. ¿Qué le pasa al Valencia? Ya está fuera de la Champions. Esto es un desastre, ¿eh? Quina vergonya. Se están carregando al Valencia Peter Lim y la seua filla. Pero ya Nuno ya no está. No está Nuno, pero es que ahora está Gary Neville. ¿Qué experiencia tiene este tío para conducir el Valencia? O sea, ya estamos rajando de Neville, que no se sienta ni en el banquillo. Pero es que no está preparado para llevar a un Valencia que es un Valencia lluitador, un Valencia de brega, un Valencia de espíritu. Y este tío, tú el veus y no te transmite res. Uy, qué enfadado te veo, Vicent, qué enfadado. Ahí está. Y vaig a dir-te una cosa. Aunque sigan companys y no es competencia, però atenció a València Club de Futbol Ràdio, perquè Vicent ahí està i donant-li tot. Hombre, ahí quiere meter la cabeza, ¿no? Ahí está. Anem a veure. Casilla número 5, Celta Espanyol. Esto vaig a posar un 2. I la casilla 6, Levante Granada. Anem a posar una X. Una X. Gràcies, Vicent. Tenemos ya en los estudios de Teleelch en Radio Marca al entrenador del Atlético, al Cholo Simeone, Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. Gran papel del Atlético. Ahí andamos. En la Champions, ¿eh? Ahí andamos. Es cierto. Estamos sufriendo, como todos. Estamos haciendo las cosas como debo de hacerlas. Pero usted bien sabe que es una liga que es muy exigente. Copa del Rey. La Champions. Bueno, pero entonces estamos ahí con la lengua afuera. Segundos en la liga, campeón de grupo. El otro día gol de Saúl y de Vieto. Bueno. Exactamente, son jugadores que necesito fresco, sobre todo Saúl. Saúl es un grandísimo jugador, ustedes lo conocen bien. Hombre, ilicitano. Ahí está, de buena familia. Y luego también pues tenemos a Luciano. Luciano no hace mucha falta, jugador de estas características, muy habilidoso, mucho dribbling. Y bueno, esperemos que sigamos. Gran papel del Atlético de Madrid en la línea cholista, sin duda. Ahí está, casilla 7, Atlético Club de Madrid, Atlético Club de Bilbao, esto va a ser un 1. Sí. La casilla 8, Rayo Vallecano Málaga, un 1. Gracias, mister, le dejo porque tenemos al delantero que marcó el último gol en Girona con la camiseta del Che, que consiguió un ascenso. Desde Holanda ha venido a visitarnos Barry Powell. Barry, buenas hola, tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, muy a gusto. Hombre. Tenía ganas de hablar con vosotros. Y nosotros también, porque además hemos recordado esta semana el hecho de que la última victoria del Che en Girona fue con gol tuyo. Sí, bueno, la verdad fue un auténtico golazo que yo me fabriqué. No, como yo estaba acostumbrado a meter los goles aquí de creación. No muchos, pero sí, era. Pero usted veía que yo los creaba. Sí, señor. Creaba la ocasión. Sí. Y bueno, pues la verdad es que esperemos que vaya todo muy bien por allí. Yo deseo mucho, estoy atento siempre a lo que hace Elche. Uh-huh. Y esperemos que ganen ustedes. ¿Y Barry Powell qué hace ahora? No tenemos muchas noticias de ti. Bueno, pues ahora estoy jugando en varios equipos. Ah, ¿en varios? Sí, porque voy de un sitio a otro. Ya. Cuando ya me conocen, quitan otro. Vale. Pero bueno, pues me gustaría a mí volver por allí, ¿eh? Hombre, te fuiste. Me gustaría. Hiciste una temporada, bueno, digna, vamos a decirlo así. Exactamente. Metí 6 goles, valieron un ascenso. Eso es. Ahí está. Bueno, casilla 9, Girona Elche, 1-2. Vais a ganar, claro que sí. Muy bien. Barry, que te deseamos lo mejor allí en Holanda, ¿eh? Muchas gracias, saludo fuerte. Feliz Navidad. Igualmente. Y el que está en plena campaña, hoy está en Orihuela, pero le hemos dicho si se podía pasar por los estudios de Teleelche Radio Marca al presidente del gobierno, señor Rajoy, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En plena campaña, bueno, menos al debate, a 4 de a 3, a todo lo demás sí que va usted, ¿no? Sí, mire usted, vamos a ver, yo voy a donde tengo que ir. Y no me correspondía ir a un debate de unos chiquilicuatres que no me iban a aportar nada. Mandé a Soraya porque es una mujer que está muy preparada, uh-huh. Es mi mano derecha, manda más ella que yo. ¿Sí? Pero bueno, pues ella hizo lo que tenía que hacer, defender al Partido Popular mientras los otros se atacaban unos a otros y no decían nada. El título de una película, Los Otros. Exactamente. O sea, está Rajoy otros. Y Los Otros. Los Otros. ¿Eh? Y fíjese, yo estoy aquí en Orihuela, así me llama. Cocha, Mariano, ven para acá, la arcachofa está me la tengo que cambiar, ¿eh? Ven ya. Mire, es que estoy aquí con una persona que me está diciendo que le haga aquí, que pruebe sus alcachofas. Sí, es Benja, un exjugador del Elche, sí. Están buenísimas, ¿eh? La ha probado ya, Paco. Sí. Sí, estaban muy buenas, ¿eh? Estaban sí, no, muy buenas. Los alcaciles de Benja son muy buenos. Exactamente, me voy a llevar, póngame 2 botes. Vamos a ver, pues mire, la casilla 10, Tenerife, Mallorca, 1X, ¿sí? Y la casilla 11, el Lugo, Ponferradina, son los dos de mi tierra, no quiero que nadie se pelee, pues colocaremos una X. Una X, bueno, más Ponferradina de León, en fin, sí, vale. Sí, vale, bueno, ya vale. Usted ya sabe que yo me lío. Ya se lía usted, pero vamos, en el cómputo global, en las elecciones el 20 de no se va a liar, ¿no? No, los ciudadanos van a votar a quien tienen los que votar. Los ciudadanos. Exactamente, al Partido Popular. Muy bien. Gracias, señor presidente. Un saludo, feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, ahora sí que toca eso. Por cierto, Vicente Bordonado, nuestro hombre del tiempo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Llega ya el frío o no llega? El frío está a punto de llegar, pero ¿sí? Todavía no llega, ¿eh? Es increíble el cambio climático, lo que va afectando, porque, Paco, no teníamos estas temperaturas tan elevadas en este tiempo desde el año 54. ¿Desde el 54? O sea, es increíble. Bueno, ¿cómo vamos? Más de medio siglo. Exactamente. Yo ahora diría que va a llegar el frío, que la gente se abrigue bien. ¿Sí? Y que se pongan sus buenas pellizas. Hombre, ya era hora. Porque tienen que estar abrigados. En Girona me llevo abrigo, Vicente, ¿o no? Llévese abrigo, bufanda. ¿Sí? Y si puede usted llevar... llevarse alguna parca, no le va a venir de más. Una parca, vale, tomo ahí nota, está. Tomo nota. Bueno, casilla 13, Mirandés Oviedo, esto va a ser un 2. Y la casilla 14, Córdoba Llagostera, un 1. Gracias, Vicente. Vamos a cerrar con el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. El próximo lunes se sortea la Champions, lunes a las 12 del mediodía. Bueno, ¿alguna predilección por algún equipo? Pues me gustaría que me tocara Mourinho. ¿Mourinho? Sí, me gustaría, me gustaría. ¿Para meterle el dedo en el ojo? Pues para tocarle un poco las pelotas. Siempre deportivamente hablando, claro. Ya, ya, se llevan bien, ¿no? Sí, bueno, no me llevo mal con él, pero me gusta retarme con entrenadores buenos. Vaya, vaya. Y me gustaría retarme con él. Sería buen duelo, sí. De dos simpáticos, dos graciosos que se les cae la sonrisa y la gracia. El club de la comedia en persona. Por cierto, Messi bien, porque tenía ahí un pinchacito o algo, ¿no? Bueno, sí, parece que Messi tiene algunos problemas, pero bueno, usted ya sabe que yo no tengo ningún problema con Messi. Usted es sabedor que si yo lo tengo que quitar, lo voy a quitar. Ya, lo tengo clarísimo. Vamos. Manda él. Exacto, usted lo ha dicho. Así que bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pues mire, Barcelona, yo creo que vamos a meter 2 goles, ¿sí? Y el Deportivo, ninguno, 0. Muy bien, Lucho, feliz Navidad, ¿eh? Les deseo a todos iguales, que tengan ustedes muchísima suerte y que suba el Elche primera. Y que suba el Elche primera. Bueno, aunque todavía nos queda la quiniela de la semana que viene. Pues mañana nos escuchamos a partir de las 5:30 en Barcelona, no, pero cerquita, en Girona. Carlos Gil, que feliz fin de semana, a ver si mañana cantamos una victoria. Feliz fin de semana y mañana vamos a ganar en la quiniela y en el partido, claro que sí, Paco. Pues con Carlos Gil, que una semana más, un viernes más, nos trajo a los personajes que repasan la quiniela, ponemos el punto final. Feliz fin de semana. Hasta mañana. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.